La realidad que nos envuelve puede ser un espejismo, un escenario fantástico e inexistente que nuestros sentidos solo llegan a imaginar. Lo que creemos conocer es tan solo la fugaz huella de un saber oculto tras un insondable velo que la razón se esfuerza por rasgar. Pero todos los arcanos, todos los oráculos, todos los secretos que la humanidad ha buscado sin tregua en los confines del universo podrían estar mucho más cerca, en lo más recóndito de su alma. Y es que el conocimiento es una luz, un resplandor que habita al final de una escalera, la escalera del misterio. Una energía vital que iluminará el entendimiento de los que alcancen el último peldaño. El último peldaño. Dirige y presenta Joaquín Abenza. Bienvenidos una semana más al último peldaño. 7 minutos pasan de las 11 y comenzamos un programa que yo creo que les va a gustar, porque vamos a empezar viajando a México. México precisamente hoy se encuentra celebrando su día de la independencia y con Ross Torres vamos a hablar de un misterio que seguramente muchos de ustedes no conocerán, la piedra de Juropán, una piedra que desde hace ya un montón de tiempo está captando el interés de muchos investigadores, de muchos amigos del misterio, porque tiene una leyenda, o unas leyendas, una serie de leyendas apasionantes y que esta noche vamos a conocer. También dentro de la primera parte del programa vamos a viajar a otro lugar muy lejano. Nos vamos a ir a la India y con Cristina Lázaro vamos a intentar penetrar en la ciudad de Benares. Vamos a conocer pues una serie de personas y de lugares y sobre todo de sensaciones que Cristina nos va a traer esta noche y que seguro que nos van a hacer vibrar. Ya en la segunda parte del programa y tras responder pues a las cartas y correos de los oyentes, pues José Luis Benlloc nos va a cumplir una promesa que nos hizo la semana pasada y nos va a hablar de una partitura secreta escondida en la última cena de Leonardo. Estos son los temas que tenemos. Javier Toranos está ante el control y ante el micrófono Joaquín Abenza. El último peldaño. Al noroeste de la ciudad mexicana de Colima, en un cerro bastante elevado, se puede divisar una enorme roca que destaca sobre el fondo azul de la montaña como si de una inmensa catedral se tratase. La gente del lugar aseguran que esta piedra existe desde que nació el mundo y que además guarda el tesoro de un gran rey. Al abrigo de este cerro vive un pueblo de indígenas llamado Juruapán. Sus habitantes cuentan que la piedra es un castigo por los pecados cometidos por sus antepasados ante unos dioses que ellos ya no recuerdan. Los más ancianos del lugar narran que la piedra es un templo, pero que su entrada no está permitida para la mayoría de los mortales, porque en su interior existen objetos de incalculable valor y solo una vez al año los brujos y los herederos de las viejas tradiciones se reúnen y penetran en la roca. Para hablar de esta maravilloso enclave que se encuentra pues en una ciudad muy importante de México, pues vamos a irnos precisamente allí, vamos a contactar con Colima, con la ciudad de Colima, y de allí vamos a hablar con Ross Torres. Ross, buenas tardes para ti, buenas noches para nosotros. Buenas tardes, Joaquín. Pues en primer lugar quiero darte las gracias por la gentileza que tienes en atendernos, además sabiendo que además es un día hoy muy especial para todos los mexicanos. Es el día, creo que le llamáis el Día del Grito, ¿no? Se le llama Día de la Independencia, pero la celebración en sí, que es la remembranza de ese momento cuando Miguel Hidalgo, que es pues nuestro padre de la patria, dio precisamente el grito o gritó a los indígenas en ese tiempo para que comenzara la revuelta por la independencia. en honor a eso se le llama pues el grito. Una fiesta muy importante y que eso nos hace que te agradezcamos mucho más el que nos atiendas a pesar de que es un día festivo ahí en México. Vamos a hablar de la piedra de Juropán y vamos a hablar de muchas leyendas que tiene a su alrededor. Hay que decir para nuestros oyentes que Ros Torres es licenciada en filosofía por la Universidad de Colima, una persona muy interesada en todo lo que son las viejas tradiciones, los misterios relacionados con su tierra, y esta noche yo creo que nos va a descubrir a todos pues un secreto que hasta ahora pues ha estado ahí oculto y que bueno, seguramente sí en la zona se conoce, pero yo creo que en el resto del mundo no es muy conocido. Esa roca, esa piedra que se encuentra ahí muy cerquita de Colima. En primer lugar, a mí me gustaría un poco que nos describiera realmente cómo es esa piedra de Juropán y más o menos cómo está ubicada dentro de ese cerro, en ese entorno tan especial, que bueno, yo creo que es algo muy, muy único, ¿no? Así es, mira, la piedra se encuentra al noroeste de lo que es la ciudad de Colima, en el municipio de Villa de Álvarez. Es tan llamativa porque desde cualquier punto de Colima que tú voltees hacia el noroeste, ubicas inmediatamente la piedra. Es visible de cualquier punto del estado de Colima. Pues a las faldas de este cerro se encuentra un pueblo que se llama Juluapan, igual que la piedra, por eso se le llama la piedra de Juluapan. Ahí en el pueblo mayoritariamente es un pueblo de indígenas, de origen náhuatl, que fueron uno de los cuatro grupos étnicos que dieron origen aquí a la ciudad de Colima. Se cuenta también que las tribus nahuas, cuando salieron de Aztlán para ir en pos de esa águila devorando la serpiente, que era pues el símbolo que les habían dado sus dioses para fundar la ciudad, que después se convirtió en Tenochtitlán, dicen que una parte de esas personas caminaron hacia la costa en lugar de irse hacia el centro. Y cuando llegaron a estas tierras y se encuentran con el volcán y el antiplano, pues se dieron cuenta que eran tierras de enorme riqueza y se asentaron pues en estos lugares. Uh-huh. Y te repito, o sea, la piedra es visible desde cualquier punto de Colima que tú la veas. Uh-huh. Una piedra que además llama mucho la atención y que por supuesto, además de ser un enclave geográfico y geológico pues muy interesante, desde luego el misterio está en las leyendas que esa piedra envuelve. Vamos a entrar enseguida a hablar de ellas, pero antes vamos a saludar a los amigos que tenemos aquí en el estudio. Cristina Lazo, buenas noches. Hola, buenas noches. Pepe Benyó, buenas noches. Buenas noches, Joaquín. Y Juanjo Benza, buenas noches. Buenas noches. En cualquier momento podéis intervenir, aunque luego ya hablaremos de vuestros temas respectivos, pero yo creo que este es un tema muy interesante y que seguro que Ros estará encantada de dar cualquier respuesta o explicación. Pues vamos a empezar, Ros, si te parece, a hablar de los misterios que encierra esta piedra. Decíamos al principio de lo que tú nos enviabas de información que en las tradiciones indígenas la piedra encierra un secreto que tiene que ver con tesoros, ¿no es así? Así es, y tesoros de varias fuentes, es lo mejor, tanto tesoros antiguos como tesoros no tan antiguos. Mira, los más ancianos de la comunidad, ellos hablan de que ya hay tesoros desde que ellos se acuerdan. De hecho, si tú le preguntas a la comunidad de indígenas, ya desgraciadamente ya el pueblo cada vez pues está siendo más tragado, ¿no?, por la mancha urbana. Actualmente pues así el pueblo no llega a los 400 habitantes, pero aún así sí hay gente todavía que se aferra, ¿no?, a sus tradiciones y a no perder sus leyendas y su cultura. Ellos cuentan que la piedra es un castigo. Ellos dicen que la piedra es un castigo para unos, ellos dicen que ya no saben específicamente para qué dioses. En las investigaciones que se han hecho se cree que es específicamente un castigo del dios Huehuetlot, que es el dios del fuego, quizás representado en el volcán. Nosotros tenemos aquí un volcán, que es de los más activos en la ciudad de aquí en México, que es el volcán de Colima, que también digo, pues es algo que le da fama al estado. Entonces ellos dicen que en algún momento ofendieron sus antepasados en alguna guerra. Ellos eran básicamente un pueblo guerrero. Se han encontrado ahí ahora sí que tallas de arcilla como guerreros, denotando básicamente pues eso, ¿no?, las actividades guerreras de sus de sus antepasados. Entonces, ellos siempre han visto la piedra como un lugar, como un templo, como un lugar sagrado, como un lugar de sacrificio. Cuentan que, pues, cuando precisamente tenía lugar alguna guerra, guardaban en la piedra como ofrenda a los dioses sus botines de guerra. Entonces, es el principio, ¿no?, de lo que dicen de las riquezas que se encuentran ahí, lo que son las ofrendas prehispánicas. Después de eso, hay otra que es, yo creo que la más hermosa de las leyendas que encierra la piedra, que tiene que ver con el rey de Colimán, con el rey que era de nombre Ix, que en azteca significa ojo. Ese rey se cuenta que tuvo amistad, o que trabó amistad con un almirante chino, que en algún momento de la historia llegó aquí a Colima, por las costas de Manzanillo, por un lugar llamado Xalahuac, hoy se le llama Xalahuac, que está situado en lo que es en la bahía de Manzanillo. Si nos fijamos en el mapa, hace un angulito, ahí se encuentra específicamente Xalahuac. Bueno, dice que una flotilla china llegó a ese lugar, y pues sabedor el rey de que tan pues notables visitantes habían llegado, acudió con el comandante chino para que pues invitarlo, ¿no?, a sus tierras y pues darle la hospitalidad requerida. Parece que entre ellos se entabló una amistad muy muy fuerte, muy interesante, y en algún momento de su estancia aquí en Colima, este navegante chino le preguntó al rey Ix qué era aquella piedra, qué era aquello que se veía, si era un templo o era una tumba. En ese momento el rey le pregunta no es ninguna de las dos cosas, vaya, que es una piedra que ha estado ahí desde que pues sus antepasados ya recuerdan, que sus padres y abuelos le habían dicho que esa piedra existía pues desde que el mundo existía prácticamente. Entonces el almirante le pregunta que si ha pensado en la muerte, en el momento de su muerte. Se cuenta que el rey en ese momento era aún muy joven y le contesta que no, que era muy joven todavía para pensar en la muerte, a lo que el almirante chino le hace notar que pues la muerte en sí no respeta jóvenes, no respetan ni incluso a niños, y que tan magnífica piedra bien podría ser una muy buena tumba para un rey de una corte tan magnífica como la que tenía Ish. Entonces, pues parece que ya esa idea le sembró, se fue sembrada en la mente del rey Ish. Y pues bueno, al paso de los días el comandante tuvo que regresar a su flota y pues partir de regreso hacia China. No fue la única vez que se cuenta que volvió, la amistad se fortaleció a través del tiempo, y tan le sembró esa idea que cuentan que cuando el rey Ix murió, embalsamaron su cuerpo y lo enterraron, o fue inhumado, en un sepulcro bellamente labrado en la roca, donde guardaron pues sus tesoros, entre ellos el regalo de despedida que le había dado el comandante chino, que eran, se cuenta que perlas y pues bueno, varias joyas de oriente. No es de extrañar, Ros, que precisamente por eso pues haya tanto interés por encontrar la entrada, ¿no? Porque si al final toda esta leyenda tiene, yo creo que toda la leyenda tiene una base de realidad. Si algo hay de cierto en todo eso, y además sabemos que en todas las antiguas civilizaciones, y por supuesto las civilizaciones que poblaron México, pues eran muy avanzadas y tenían también pues gran cantidad de tesoros y todo ello, pues sería muy muy plausible el que ahí realmente se pudiera encontrar probablemente pues un auténtico tesoro y una tumba pues que nada tuviera que envidiar a las tumbas, por ejemplo a la famosa tumba de Tutankamón, ¿no?, cuando se encontró en el Valle de los Reyes con una gran cantidad de tesoros. Quizá esto sea el origen de toda esa leyenda, y a lo mejor sí que es cierto que debajo de esa gran piedra, que efectivamente cuando se ve en la fotografía que nos has pasado parece pues el perfil de una catedral medieval, pero natural, hecho por la naturaleza en una piedra, ¿no? Pues así, no sería nada raro que ahí se encontrase una cripta o un lugar, una cueva donde podía estar la tumba de este rey, además rodeada lógicamente de ese oro, de esos tesoros que tendría el propio pueblo y además los que le pudiera haber regalado el supuesto navegante chino que llegó por allí. Pero aparte de eso, hay una cosa que a mí me da mucho la atención en lo que tú me has, en la información que me has pasado, que yo creo que entra ya en el mundo de lo esotérico, y es esa historia de que hay una especie como de congregación de brujos o de chamanes o de alguien que en un momento dado, por lo menos una vez al año, se ponen de acuerdo para penetrar, y esos son los únicos que saben entrar en la piedra, penetrar y llegar quizá a ese lugar que ahora estamos comentando, y que, bueno, esto puede ser parte historia mágica o parte también conocimiento secreto por parte de alguna hermandad del lugar o de los mecanismos para entrar realmente en la piedra. Así es. Mira, aquí en México todavía, aunque cada vez es menor, pero todavía tenemos esa cultura tan rica de lo que son los chamanes y los brujos. Una vez al año, efectivamente, aquí en la ciudad de Colima, y eso, digo, no es nada abierto al público, desgraciadamente no es algo que nosotros como investigadores o como interesados, o ni siquiera como público en general, puedes entrar a ver, ¿no?, que sería magnífico. Pero sí se sabe, porque la gente del pueblo cuenta, que es por las mismas épocas del año, se allega a la comunidad y van subiendo al cerro, pues personas curiosas, por lo menos, ¿no? Y ven salir humo de la piedra, y se acercan a escuchar al pueblo, dicen, el barullo, ¿no? O los cánticos apagados ya para el pueblo de esos brujos. Llegan de toda parte, de cualquier parte de la República, de los mismos de aquí de Colima que sirven como anfitriones, y de todas partes de la República que son, pues, todavía herederos, ¿no?, de esos dioses que ya, ahora sí que, pues, el gran pueblo ya hemos perdido. Esto, te repito, es algo que se sabe aquí en Colima, que es un gran secreto a voces. Desgraciadamente es algo de lo que, pues, no se habla como debería, o no se investiga como debería, pero que se sabe, ¿no? Y por una parte, por la retinencia de ellos de no abrirse, de guardar su secretismo, que es muy lógico, y por otra parte, desgraciadamente, pues por la falta de interés, ¿no?, del gran público. Pero sí, esto te digo, se lleva a cabo una vez al año, más o menos es en mayo, cuando se lleva a cabo. Interesantísimo. Hay otra historia también que me llamó mucho la atención, y es esa historia de una mujer que a veces, una mujer vestida de blanco, que a veces se ve también moverse por lo alto de la piedra. Hablamos un poquito de esta historia, que a mí me parece fascinante. Sí, dicen, bueno, que la gente del pueblo, los ancianos sobre todo, que esta mujer es la sacerdotisa encargada de cuidar o de resguardar la piedra, de que, bueno, haya como el culto, ¿no?, a los dioses, que fue una doncella que se sacrificó en, pues no sabemos hace cuántos años o cuántos siglos, precisamente eso, ¿no?, para que su alma sirviera como guardiana de la piedra. Se dice que es, bueno, es una mujer vestida de blanco, con una especie de gorro o mitra en la cabeza, que se pasea hasta llegar al pico de la derecha de la piedra, y que ahí permanece de pie, como resguardando, como centinela, lo que es la entrada más grande hacia la cueva, que es da acceso a la piedra, como si estuviera vigilando, ¿no?, lo que sería, pues, el templo, que es la piedra. Como una especie de espíritu guardián, ¿no?, de esa piedra. Por eso decía que era fascinante. Yo creo que esa es una de esas historias. Y además, fíjate, Ross, con lo distante que está, por ejemplo, las Islas Canarias de México, y hay historias en el Barranco de Badajoz y en la zona de Güímar, donde se hablan de seres de blanco, a veces también de damas de blanco, que aparecen muy ligadas sobre todo a cuevas, a grutas, donde parece que también guardan algo. Es como una especie de arquetipo que se reproduce a lo largo del mundo en lugares especiales. Y yo creo que Juruapan es realmente un lugar especial, un lugar de poder, de lo que se llaman así, porque tienen unas características que los hacen ser únicos, que por las vibraciones de la tierra, por no sé por qué, la verdad, pues esto, si lo supiéramos, seríamos conocedores de un secreto que desgraciadamente no lo somos. Pero sí que es verdad que suelen aparecer estas entidades de blanco en el Monte Araví también, por ejemplo, aquí en la región de Murcia, aparecen unas entidades de blanco que no son fantasmas, no se comportan como podría comportarse un espectro, sino más bien, como tú has dicho, como una especie de sacerdotisa o guardián de una zona, de un lugar que quieren proteger. Así es. Uh-huh. Sí, te digo, este espectro, esta mujer es básicamente lo que, y de generación en generación se ha reportado lo mismo. O sea, no es que a través del tiempo ha cambiado la historia como suele suceder. No, esta es siempre, fíjate que siempre lo que se cuenta es lo mismo. Esta mujer sale de algún lugar por atrás de la roca, camina hasta el pico de la derecha y se está ahí como centinela de la entrada hasta que el sol se mete y desaparece. Apasionante. Bueno, hay más historias más mundanas que también tienen que ver con esta piedra. A mí me llama mucho la atención y sobre todo me pareció hasta incluso divertida la historia de este maestro que de la noche a la mañana pasó de ser una persona pues con no demasiados recursos económicos a convertirse en una persona pues muy rica, quizás seguramente porque encontró la entrada, quería decir, ¿no? Cuéntanos un poco la historia de este maestro. Creo que era de una zona próxima al Platanillo, ¿no? Algo así. El Platanillo, ajá, es la hacienda, ajá. Sí. Mira, este, bueno, se cuenta que era un, ahora sí como tú dices, ¿no? Un pobre maestro de escuela, a la que su mamá le hizo un favor a un bandido de los que operaban entre lo que son los linderos de Jalisco y Colima. Parece ser que la mamá de este señor curó a un bandido de una herida en uno de sus tantas correrías. Y un día cuentan que llegó este bandido herido al jacal de la señora, y ya sintiendo la muerte muy cerca y como, vamos, un medio de pago del favor que le había hecho, le contó que había un tesoro en la piedra que él sabía, le dio las indicaciones y pues bueno, esta persona falleció. La señora le cuenta a su hijo o le pasa las indicaciones de cómo entrar y sobre todo de cómo salir, porque fíjate, es muy curioso. Muchas personas, de hecho, a la fecha van y se meten, pero siempre sales por el mismo lugar, cuando la cueva tiene muchas cuevas. Entonces yo creo que aquí más bien el problema sería salir, no entrar. Pero bueno, mira, dicen que, bueno, este maestro entró, efectivamente siguiendo las indicaciones de ladrón, encontró el tesoro y con las indicaciones para la salida salió, y pues de la noche a la mañana renunció a su puesto, renunció a su carrera y se compró la hacienda se llama El Platanillo, está exactamente al dar la vuelta al cerro. Sí, que está totalmente pegado porque de alguna manera está reconociendo quién le dio la fortuna, ¿no? Pues está justo al lado de la roca. Y curiosísimo. Hay otra historia que tiene que ver mucho a lo mejor con lo que de alguna manera pues se está celebrando hoy, la revolución y todo esto, porque había un famoso, en principio forajido, pero que luego terminó incluso siendo pues un oficial del ejército de Villa, que era el famoso Indio Alonso. Tiene algo que ver también con la roca, ¿no? Así es, con la roca y con sus leyendas mágicas. Mira, este señor se llamaba Vicente Alonso. Es todavía popularmente conocido como el Indio Alonso. Y se hizo muy famoso aquí en Colima porque en 1909 le robó, asaltó y asesinó al estadounidense Charles F. Temple de la Colima Lumber Company. Que en ese tiempo estaban construyendo pues el ferrocarril aquí que conectaba lo que es la zona de Guadalajara con Manzanillo, pues pasando por aquí por Colima. Dicen que en ese momento el botín fue de 1,886 pesos, que bueno, en ese tiempo antes de devaluarnos era un montón. Bueno, dicen que este individuo, este indio, el Indio Alonso, pues hizo ahí lo que es el cerro y la piedra de Juluapan, sobre todo su lugar de operaciones, que se la conocía de pe a pa. Este individuo pues robaba negocios, robaba dinero, robaba joyas, robaba oro de los embarques, de los transportes, y dicen que los soldados nunca pudieron atraparlo porque era un brujo también, y que cuando ya iban detrás de él y los soldados creían que ya lo iban a atrapar y a veces ya lo tenían hasta rodeado, y de repente se topaban con lo que había ahí, era una manada de vacas o un montón de piedras. Entonces se corrió la leyenda aquí en Colima que pues era brujo y que él transformaba a su antojo a sus hombres, a su banda, en animales o en piedras para que nunca los atraparan, y efectivamente nunca lo atraparon. Y dicen que bueno, todo el fruto de sus robos, de sus crímenes, los escondió también ahí en la piedra para que pues nadie lo pudiera encontrar, y que ya con todas las los hechizos que tenía la piedra, que él le hizo otro aparte para que si encontrabas tu tesoro alguna vez, pues ya no ibas a poder salir, porque cuentan que un toro de ojos rojos muy grande, negro, pues te lo iba a impedir, o sea, te iba a impedir la salida. Desde luego que es terrible. Este señor terminó muy mal, ¿no? Porque acabó sus días decapitado, creo. Así es, mira, él sabía, no, la gente del pueblo no lo quería, porque lo tenían por muy sanguinario y ladrón. Él nunca dio dinero a la gente. Hubo otros en ese tiempo histórico, en esos años, hubo bandidos o forajidos que robaban, pero ayudaban a la gente, o sea, robaban, por así decirlo, a los ricos para repartirle el dinero entre los pobres. Este señor no hacía esto, este señor al pueblo que llegaba, mataba, robaba y se robaba a las mujeres de pilón. Francisco Villa, efectivamente, quiero creer, hemos creído las personas interesadas en esto, que no sabiendo mucho de la fama o de la calaña que este hombre realmente tenía, sino yéndose más, porque bueno, en ese momento fue un periodo muy convulso de la historia de México, simplemente sabiendo que este señor tenía hombres, tenía armas, le dio el despacho de mayor firmado por él mismo, o sea, ese documento se conserva aquí. Aparte él se autonombró pues también teniente, y entre esas correrías dicen que bueno, una mujer que él se raptó de un poblado que está al sur de Jalisco, que se llama Zapotitlán de Vadillo, la mujer se llamaba Ramona Murguía. Esta mujer estaba ya pues comprometida con otra persona, iba a casarse. Cuentan que este señor simplemente llegó, asaltó ahí, ella corriendo la vio en la calle, decidió raptarla, se la subió al caballo y vámonos. Y que esta señora Ramona Murguía, pues evidentemente nunca se lo perdonó, ¿no? Porque pues la obligaba a acompañarlo a sus andanzas en el monte, a dormir a la viva de Dios, a la intemperie o en cuevas, y que pues ella nunca se lo perdonó, ¿no? Y siempre tuvo como el gusanito de vengarse en el momento que tuviera oportunidad. Fíjate que a pesar de haberlo condenado en ausencia a ser fusilado por sus crímenes y por el asesinato sobre todo de este señor americano, realmente pues no le llegó la muerte por medio de la justicia, le llegó la muerte pues por medio de la traición. Esta señora Ramona le cortó la cabeza mientras dormía. Cuentan, aquí se cuenta que le estaba matando los piojos, porque bueno, en ese tiempo pues el aseo no era como muy claro, muy frecuente, tenía piojos, cuentan este señor, y que se lo acostó en las piernas para estarle matando los piojos. Él se queda dormido y ella aprovecha para cortarle la cabeza de un machetazo, porque se había puesto de acuerdo con precisamente el que era su mano derecha de este hombre, y que en la mitad de la noche pues los dos, ambos huyeron con la cabeza del indio Alonso en un costalillo, huyeron a la ciudad de Colima pues para cobrar la recompensa que había por este hombre, y pues para buscar también protección de los mismos compañeros de banda, no de los bandidos de él. Y pues su cabeza estuvo expuesta al público en la ciudad de Colima. Esto fue en 1917, cuando era gobernador el general Juan José Ríos aquí en Colima, y fue como pues un escarmiento público, no, para los demás forajidos, y pues un triunfo, ¿no?, para el gobierno por lo difícil que había sido darle muerte. La verdad es que nos quedamos sorprendidísimos cuando vemos como este enclave geológico, la piedra, pues resulta que tiene leyendas que son pues de tipo esotérico, de tipo histórico, de tipo pues yo creo que incluso hasta se pueden relacionar hasta con los arquetipos más antiguos de la humanidad, y al mismo tiempo también está envuelta en todo tipo de controversia de la historia, ¿no? La propia historia de la zona, la historia también de México, y está relacionada con personajes que bueno, han ido pasando por allí, pero siempre de alguna manera relacionados con la magia o la brujería, que es como un denominador común en lo que han tenido todos. Luego parece como si la piedra de alguna manera pues estuviese encantada, ¿no? Que tuviese esa facultad de vivir bajo el embrujo, bajo el misterio, y atraer hacia ella todo lo que tiene que ver con ese misterio. Por cierto, es la zona de Colima, alrededor de la piedra de Juruapan, ¿hay avistamientos de ovnis? ¿Es una zona donde se hayan visto alguna vez luces o no? Eso ahí no se ha visto nunca. Es una zona, de hecho, ahora que lo mencionas, bastante, pues sí tenemos muchos avistamientos. De hecho, hubo uno hace unos años que entró en una fase eruptiva al volcán. Se logró una foto muy famosa que ya te la mandaré. Cuando tengo oportunidad ahorita colgando, no sé, que dentro de las nubes de magma, que tú sabes que, bueno, son temperaturas elevadísimas, que ninguna nave, por lo menos terrestre, podría soportarlos, se ve perfectamente un objeto volador muy identificado dentro de la fumarola de magma que iba aventando, arrojando el volcán. Uh-huh. Y sí, es muy común. Yo creo que cada noche que uno se tome el tiempo de levantar los ojos y ver el cielo, se pueden ver con bastante frecuencia objetos voladores. Por eso te digo que realmente cuando hay este tipo de lugares con una historia tan apasionante y tan rica como la que tiene esta piedra, efectivamente, y tú me lo acabas de confirmar, también hay un componente ufológico importante que en este caso pues se manifiesta a través de esos avistamientos frecuentes que realmente son muy, muy significativos. No sé si Juanjo Benza, que es muy aficionado a todo esto de la ufología y además conoce también lugares emblemáticos, está aquí en Europa y por supuesto en otras partes del mundo que la ha corrido con bastante intensidad, también puede ratificar esto. Es decir, allá donde hay, por ejemplo, estoy pensando en Rennes Chateau, ¿no? Que es un lugar que es un enclave pues de tradición esotérica. Además, también ahora últimamente cada vez más se encuentran avistamientos frecuentes. Sí, el otro día, por ejemplo, me hablaron de Avebury, parece que no sé exactamente su pronuncia, que está en Inglaterra. Es una zona que tiene pues un montón de dólmenes parecidos a Stonehenge, un círculo bastante grande, y junto a estos dólmenes hay una montaña, y en esta montaña, de forma circular, es uno de los puntos de más avistamientos de ovnis de toda Inglaterra. Aparecen muchísimos círculos de maíz, de muchos círculos en esa zona. O sea, es curioso, sí. Normalmente todas estas cosas son relacionadas también con otro montón de tipos de fenómenos. Uh-huh. Por ejemplo, ahora que has dicho los círculos de los sembrados, Rosen, ahí en esa zona, ¿se ha dado alguna vez algún tipo de este fenómeno que es tan común, sobre todo en Inglaterra y en algunos países de Europa? No, lo que son marcas en sembradíos, no. Aquí uh-huh. se cultiva sobre todo lo que es la caña de azúcar, el maíz, el trigo, pero nunca hemos tenido noticias. Es curioso, ¿eh? Porque fíjate que según la zona del planeta se producen unos fenómenos con más intensidad que otros, pero el caso de lo que es el tema ufológico sí que se repite a lo largo de todos los sitios y como si fuesen epicentros neurálgicos que tienen que ver con otras historias como esta, en este caso esta piedra, también se observan apariciones de ovnis como un indicador más de que aquello es una entidad importante para el misterio. Pues la verdad es que tienes un lugar envidiable para investigar, Ros. No te va a faltar faena, ¿no? Cuando quieras ponerte a recoger información, a recoger testimonios, porque yo creo que hoy en día se seguirán dando, a lo mejor estas leyendas que son muy antiguas, con esa intensidad no, pero seguramente de vez en cuando aparece alguien que dirá que ha visto o a la Dama de Blanco, que ha visto a lo mejor el humo de los chamanes o que ha visto cualquier otra cosa en el entorno de esta piedra tan, tan misteriosa, ¿no? Sí, es lo que te comentaba, o sea, lo bueno de todo esto es que a través del tiempo se siguen dando y se viene corroborando leyendas de hace siglos. Uh-huh. Pues la verdad es que nosotros nos hemos sorprendido mucho cuando nos recibimos tu correo y nos contabas pues esta historia. Nos gustó muchísimo, nos pareció que era pues un gran tema para que nuestros oyentes lo conocieran, y gracias a ti, Ros Torres, pues hemos podido traerlo, hemos podido contárselo, y te damos las gracias por haber sido tan amable y por habernos dado toda esa información, que además yo creo que has hecho de una manera absolutamente inmejorable. Muchísimas gracias, Ros, un beso y seguiremos estando en contacto. No, muchísimas gracias a ustedes y mil gracias por dejarme compartir un pasito de mi tierra. Un abrazo para todos ustedes y pues aquí seguiremos escuchándolos. Pues hasta siempre, porque seguro que volveremos a hablar en el futuro, porque ya verás cómo surgen cosas que podrán nuestros oyentes conocer gracias a ti. Un saludo, Joaquín. Un saludo. El último peldaño. En la Villa de Adeje en la isla de Tenerife, existe una imagen de la Virgen cuyo origen podría estar ligado a la Orden del Temple y en cuyo manto se pueden leer claramente una serie de símbolos de significado desconocido. El investigador canario José Carlos Gil Marín ha dedicado varios años al estudio de la enigmática imagen y de la misteriosa inscripción existente en su manto, llegando a sorprendentes conclusiones. Viernes 23 de septiembre, 11:05 de la noche. El código templario de la Virgen de Adeje. El último peldaño. Onda Regional. La ciudad de Benares está situada en el estado de Uttar Pradesh, el más poblado de India, y es uno de los más enigmáticos enclaves de este país de leyenda. Un lugar donde la vida y la muerte parecen viajar por un río en el que se encarna una diosa, y donde la tradición asegura que ser incinerado permite quemar el karma y acabar con la rueda de las reencarnaciones, el Ganges. Hace poco nos contaba nuestra invitada que tenía el proyecto de ir a la India. Como siempre, nos dio una gran envidia. Hace muchos años que nos gustaría visitar esa tierra. Pero ahora, cuando ha vuelto y cuando nos ha contado todo lo que ha hecho y con quién ha hablado, con quién ha estado, la verdad es que esa envidia se ha incrementado muchísimo más. Cristina Lázaro, buenas noches de nuevo. Hola, buenas noches. Namasté. Namasté. Pues presidenta de la asociación Namasté y colaboradora del último peldaño y una gran entrevistadora de la Lucerna de Caronte, donde ya se ha hecho especialista precisamente sobre entrevistas. Esta noche nos va a hablar de una ciudad que dicen que es la ciudad sagrada, pero al mismo tiempo que es la ciudad de la vida y de la muerte. Uh-huh. Que todo el mundo quizá tenga el arquetipo en su cabeza de ese río donde se arrojan cadáveres a medio quemar algunas veces, quizá porque no hay suficiente dinero como para poderlo quemar del todo, donde se dice que efectivamente se puede acabar esa rueda eterna de las reencarnaciones. A mí me gustaría en primer lugar preguntarte una cosa, ¿a qué huele Benares? Benares huele a todo, huele a sándalo, huele a perfumes y huele a suciedad y huele a todo lo que te puedas imaginar, a especias. Todo. India en sí es el país de todo, es decir, de las donde todo huele más, donde la población es mayor, donde se sienten más cosas, es decir, es un potenciador. Entonces, India es, y Benares en este caso, es un máximo representante de lo que es el país en general. Uh-huh. Siempre se ha dicho aquello de la famosa frase del mosaico, ¿no? De que India es como un mosaico de culturas, de religiones, de razas, donde uh-huh. todo se mezcla, donde está todo a la vista. Y sí. Eso es que casi en las fotografías que has traído se ve. Es decir, es dificilísimo pues no perderse en tanto color, en tanta forma distinta. Y imagino que también tantas sensaciones, ¿no? Que te llegan de una manera impresionante. Exactamente. Además, es para alguien que le guste la fotografía, por ejemplo, es el país por excelencia, porque cada esquina o cada metro es una fotografía y es una vida y es una historia. Entonces, es verdad que sí, que la India te atrapa por eso, porque encuentras millones de historias en cada momento y en cada metro de la calle. Tú tuviste la posibilidad y la oportunidad de hablar con mucha gente, pero concretamente hubo una persona que yo creo que bueno, a mí por lo menos me ha impactado, ¿no? Cuando he visto las fotografías y cuando he escuchado parte de las grabaciones que has podido traernos, que es Baba Sivananda, ¿no? ¿Está bien dicho así? Baba Sivananda. Sí. Un sadhu, una persona renunciante, alguien que de alguna manera es como una especie de ermitaño, ¿no? Que deja todo, que renuncia a la vida. Renuncia, sí. Bueno, quizás no renuncia a la vida, quizás renuncia a lo que entendemos nosotros como vida normal, ¿no? Exactamente, los sadhus son las personas que renuncian a toda vinculación con lo material, con la familia, con las cosas, y se dedican a buscar más en el interior. Sivananda me dijo que llevaba como que estuvo como entre 40 y 45 años viajando por la India y por Nepal, buscando, encontrando y sobre todo buscando respuestas. Ahora yo al verle Y al conocerle he visto que yo no es una persona que busca, es una persona que ya ha encontrado. Quizá ayuda a encontrar a otros, ¿no? Ayuda a encontrar a otros. Ayuda, y además no de una forma como nosotros entendemos que pueden ser, por ejemplo, los maestros que te dicen, que tú preguntas, ¿y qué es lo que tengo que hacer? Y él te responde, pues tienes que hacer esto. Sivananda te deja ahí la pregunta para que tú investigues en tu interior. Él siempre dice, mira tu mente y mira tu corazón, sigue tu corazón. Si tu corazón te dice, esto es lo bueno, eso es lo que tienes que hacer. Te has traído una... Por desgracia no fuiste con un equipo demasiado profesional de grabación de audio, pero sí que vamos a escuchar algunos fragmentos, porque aunque no tenga una calidad de sonido muy alta, pero sí que tiene un gran valor como documento, ¿no? Y vamos a escuchar un pequeño fragmento en el cual te habla de algo así como cómo sabemos lo que hay que hacer o lo que tenemos que hacer. No sé si seremos capaces de entenderlo porque se escucha muy mal, pero luego tú nos lo vas a explicar. Sí. Bien aquí, algo es. El español habla poquito, ¿no? Habla un poquito, se le entiende más cuando uno está cerca, porque adivinas también lo que quieres decir, ¿no? Pero ahí yo le preguntaba que cómo nosotros sabíamos qué era lo que teníamos que hacer en la vida. Y él decía, antes de venir hoy, ¿cuál era tu pensamiento? ¿Qué es lo que tú pensabas? Y ahora que estás aquí, ¿qué has encontrado ya eso? Es decir, ¿sabes o has aclarado algo de lo que tú pensabas, de lo que tú querías, ¿no? Él un poco lo que dice es que, pues eso, lo que te decía antes, ¿no? Hay que mirar un poquito dentro, que hay que ver y que seguir nuestro pensamiento y sobre todo el corazón para actuar en cada momento. Uh-huh. Ese camino del corazón que muchas veces no hacemos caso, ¿no? Que vamos más al camino de la cabeza. Exactamente, el de la razón, sí, y el de la lógica. ¿No? Fíjate, este verano veía por enésima vez, y lo veía, mis hijos lo veían por primera vez, aquella maravillosa serie que fue Verano Azul, que todos de jovencitos vimos. Y bueno, hay una frase de Chanquete que, fíjate, lo digo porque a lo mejor esto mucha gente se está riendo de lo que estoy diciendo ahora, pero recuerdo que había tanta sabiduría en ese guión cuando le preguntan qué decisión había que tomar en la vida, ¿no? Dice, tú es que te equivocas porque tomas la decisión con la cabeza. Tú has estudiado mucho, has ido a la universidad y solamente utilizar la cabeza. Dice, pero no solamente hay que tener la cabeza, hay que tener también el corazón y el estómago. Es decir, tienes que tomar la decisión con todo el cuerpo. Sobre todo la que te sale de las tripas. Y cuando la tomas esa y todo está de acuerdo, ahí no te equivocas. Exacto. Y quizás un poco sea lo que está diciendo aquí Sivananda, ¿no? Claro. Que hay que tomar siempre eso que no te quede la menor duda, porque no solamente es cuestión de poner piezas en una balanza o hacer una ecuación, sino aquello que te convence del todo. Y que no tiene ninguna fisura. Eso es, y además es que está claro, las señales son claras. Lo que pasa es que muchas veces no le hacemos caso. Se nos plantean muchas veces las cosas que tenemos que hacer, muchísimas veces, de muchas maneras diferentes, pero no somos capaces, por muchas cosas, por muchos miedos, por inseguridades y por otro tipo de cosas, no las hacemos, o pensamos, esto no es lo que tengo que hacer. Pero realmente, si seguimos y nos damos cuenta de ese tipo de señales y seguimos sobre todo lo que está dentro de nosotros, la certeza que nosotros tenemos cuando pensamos en algo, cuando sentimos algo, entonces sabemos que eso es realmente lo que tenemos que hacer, ¿no? Uh-huh. Y eso es un poco lo que él decía, sigue siempre el camino del corazón. Uh-huh. Decía él también como que veníamos a este mundo y como seres humanos y tendríamos que hacer por lo menos una vez en la vida algo como seres humanos. Uh-huh. Hay otra cosa también que es importante y es el tema de la conexión. Y también tenemos un pequeño fragmento, vamos a ver si somos capaces de entenderlo, que habla de la conexión que hay entre todos. Conexión y aire. Algo que es bueno. Algo. Conectar. Eso no se entiende muy bien, pero es muy bonito, porque yo le pregunté, yo le dije, yo antes de ir a la India no sabía que iba a hablar, sabía porque tenía la certeza de que iba a hablar con él porque yo quería verlo, pero yo no había contactado con él. Y entonces yo desde aquí pensaba y era como que mentalmente le enviaba mensajes de Sivananda, voy a verte, ¿no? Y entonces yo le pregunté, ¿tú sabías, tenías algún tipo de información a cualquier nivel de que nos íbamos a encontrar? Y decía, sí. Dice, hay una conexión, estamos conectados, hay una conexión en el aire. Y yo sabía que algo venía, algo viene, tengo que estar aquí, tengo que estar esperando. Entonces cuando llegué, le pregunté, digo, entonces, ¿tú sabías que cuando me viste que era yo? Me decía, sí, sabía. Me di cuenta que eras tú a quien yo estaba esperando. Fíjate, la semana pasada hablamos con Bianca Atwood de la noosfera y el inconsciente colectivo y todas esas cosas. Pues ese tipo de conocimientos están ya hace muchos años en culturas como la que hay en la India, ¿no? Que hace ya mucho tiempo que saben que estamos todos conectados, que no somos de compartimentos estancos. Exacto. Sino que todo lo que hacemos influye en todos y que si queremos todos podemos percibir de todos. Claro, que todos formamos parte de lo mismo. De hecho, eso es lo que significa Namaste, ¿no? Uh-huh. Es un poquito eso, ¿no? Es como que yo honro el lugar dentro de ti donde el mundo y donde la paz reside, ¿no? Y honro el lugar dentro de ti donde cuando tú estás en ese punto, yo estoy en ese punto mío, los dos somos uno, los dos, ¿no? Pertenecemos y a... Y realmente es cuando tenemos todo tiene sentido, ¿no? Y cobra todo su sentido. Pues también hablaste con él de la envidia. Vamos a escuchar qué es lo que decía de la envidia a Sivananda. Pues no se entiende muy bien, pero lo de malo está clarísimo. Lo de malo, malo, malo. Malo, malo, malo está clarísimo. Sí, sí, malo, malo, ¿Qué, malo. ¿Qué dice de la envidia? Pues decía que sí, básicamente que la sociedad está ahora mismo basada en un sistema muy materialista y que lo que queremos es tener lo que yo tengo y lo que tú tienes. Y cuanto más tenga yo y cuanto más tengas tú, más voy a querer yo. Entonces, ¿qué dice? Decía, ¿cuánto tienes? ¿Qué quieres? ¿Más? Pues más te voy a envidiar, ¿no? Decía que era lo peor para seguir el camino de la evolución. Porque la envidia es un deseo no correspondido, con lo cual es algo que no nos permite seguir evolucionando. Pepe, ¿quería decir algo? Sí, yo creo que aquí se puede apostillar esto de que siempre se ha dicho que cuanto más tienes, más esclavo eres de las propiedades. Así es, así es. De hecho, yo le pregunté, porque Sivananda tenía también piedras, bueno, a mí me gustan mucho las piedras y los cuarzos, y él llevaba ojos de tigre y tal, y le preguntaba por esas piedras y me decía, esto es un regalo, lo llevo porque me lo han regalado. Pero es más peso para mí. Dice, no quería nada que le esclavizara, que le hiciera tener exactamente como tú comentabas, ¿no? Uh-huh. Quizás esa sea, cuando se llega a tener ese nivel de, yo no digo que distanciamiento, porque yo pienso que es que, por lo que tú estás contando, Sivananda es una persona muy próxima, es decir, no está fuera del mundo, no está, no ha hecho un nirvana y se ha ido y ya está, y ha desaparecido, está aquí, está pisando este terreno, compartiendo con todo el mundo, pues imagino que penas, alegrías y demás, pero ha sabido llegar a ese nivel de desapego que te permite ser libre, de verdad. Exactamente, además es una persona muy entrañable, muy cariñoso, que te acoge de una manera muy amorosa y si es verdad no tiene ningún tipo de apego a nada. Yo recuerdo que me comentaba, él vivía, bueno, hay un chico español que está pasando un tiempo, unos meses con él, y Sivananda está colaborando con una chica española que ha montado una ONG y ha abierto un colegio donde dan de comer y de forma gratuita e incluso alojan a niños que son huérfanos. Y entonces él está ayudando a montar el colegio, ya tienen a 500 niños con profesores y tal, ¿no? Y entonces decía, queremos llevar a Sivananda que lo vea, porque él está ayudando mucho, pero creemos que no va a querer, porque él quiere estar aquí, porque sabe que mucha gente que quiere verlo, que quiere conocerlo, que quiere compartir con él momentos, y sabe que es importante porque la gente va buscando respuestas. Cristina, ¿podría decirse de alguna manera que Sivananda sería un poco como el espíritu de Benares? ¿De alguna manera cogería todas aquellas cosas buenas que tiene la ciudad, todas aquellas buenas sensaciones que tú has percibido? ¿Podría estar concentrado en una persona de esa manera? Yo creo que sí. De hecho, hay mucha gente que va a Benares solamente por verlo y ya descubre otras cosas. Es decir, Benares es Sivananda es la representación, porque él encarna el espíritu del hinduismo, de la reencarnación, ¿no? De, como decía en uno de los cortes, es que si haces algo bueno, luego vas a conseguir algo bueno, ¿no? Entonces, eso es la India, el espíritu. La ley de la polaridad. Exactamente, sí. Y lo que es curioso con un país donde hay pues tan escasos recursos, donde la gente pues tiene un nivel de pobreza tan elevado, a mí me da la impresión, por las fotografías que he visto tuyas, que no son infelices, precisamente. No. Tienen una cara que yo aquí no se la veo a los niños de aquí. Claro. Es decir, niños que no tienen nada, ni siquiera un pupitre para sentarse, y estás tú en una escuela con ellos y tal, sí. Pues se le ve una alegría en esa cara que a niños aquí que están en colegios muy, sí, incluso muy elevados, de mucho dinero, sí, y tal, pues no tienen esa cara de satisfacción. No, no, no. Yo le preguntaba a Sivananda por la felicidad, le preguntaba si él era feliz, y me decía que sí, que siempre había sido feliz y que estaba muy contento con su vida y que la gente era feliz allí. Lo que pasa es que nosotros vemos la India, vemos Benares con ojos occidentales, y la India no se puede mirar y no se puede ver ni saber ni conocer el país si no te dejas esos lastres que nosotros llevamos occidentales, ¿no? O mentales o psíquicos, ¿no? A la India hay que respetarla mucho y hay que ir con mucho cuidado, hay que saber sin comparar. Y sin comparar, claro. Ellos no comparan, nosotros sí. Nosotros sí. Somos nosotros los que no lo estamos haciendo bien. A veces quizá vamos con demasiada superioridad, nos pensamos que somos, pues, como somos occidentales y tenemos muchos recursos y tenemos mucha electrónica y demás, pues aquello pues es un poco como una, sí, especie de espécimen de un zoológico que estamos viendo como algo que queda muy muy pintoresco, pero que realmente pues es inferior, ¿no? Sí. Eso es un poco la mentalidad que llevamos. Sí, como que vale, lo veo, pero me voy, no voy a vivir aquí. Y claro, para alguien que ama la India y que sabe lo que realmente hay detrás de esa pobredumbre y de esos olores, es que realmente se esconde una espiritualidad muy fuerte. Por eso hay mucha gente que no está en sintonía, porque no está en la misma vibración que tiene la India. Entonces choca y dicen, qué cosa más horrorosa, pero la India no es horrorosa, lo que pasa es que la India te está mostrando, te está poniendo delante de ti lo que tú traes, porque potencia todo lo que tenemos. Uh-huh. Ese es el gran error que cometemos, que vamos con tantas cosas, con tantos lastres, que no sabemos apreciar lo que realmente importa de ese país. Uh-huh. Pues yo creo que merece la pena que sigamos hablando contigo cuando escuchemos, después de escuchar el boletín informativo de la medianoche, que dentro de unos minutos estará ya en antena, porque tenemos muchas más cosas que preguntarte sobre Sivananda, también queremos preguntarte más cosas sobre Benares, queremos participar contigo, llegar a ese namaste para entender un poco mejor lo que es la India y sobre todo pues saber si somos capaces de percibir esa alegría que tiene esa gente con tan pocos recursos, con tan pocos medios, pero al mismo tiempo con tanta felicidad. No te vayas, Cristina, porque vamos a estar contigo dentro de un ratito. Lo dicho, amigos oyentes, escuchamos ahora el boletín informativo de la medianoche y enseguida volvemos de nuevo a hablar de la India y también de una partitura secreta encontrada en el cuadro de la última cena de Leonardo, que Pepe Benyog esta noche nos va a hablar de ello, y además vamos a escuchar también la última composición de este gran músico de Nueva Era, que es José Luis Benyog, y que esta noche la va a ofrecer en primicia para todos los oyentes del último peldaño. Será enseguida después del boletín informativo de la medianoche. Hasta ahora.